Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Hola Fer, bueno. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Te estaba por hacer el chiste de bueno, no voy a estar en el programa. Me interrumpiste, me cagaste el arranque del programa, pero está todo bien. Volviste. Volví. Después de dos semanas. Volví. De no vacaciones. No vacaciones, no. O sea, todavía falta encima que te tome la vacación. Y... sí, yo creo que debería tener vacaciones. Tremendo. ¿Cuántos años hace que estás en este programa? No estoy seguro. ¿Tres? ¿Cuatro? Tres, cuatro. 14 días te corresponden, dos semanas ya te las tomaste. No fueron igual debidamente justificadas. Igual no. Yo acá hago solamente una vez por semana. ¿Cómo es? Claro, son 14 días corridos. Si te tocan dos programas... Nah. Si yo las vacaciones no me las... Si yo trabajo... ¿Qué querés? 14 programas tomarte. Y sí, escúchame. Manejemos las vacaciones como corresponde. No durarías bajo relación de dependencia nada. Che, nos va a ser muy difícil salir de lo coyuntural, ¿no? En la jornada de hoy, porque hay algunas cuestiones que están sucediendo en el momento que estamos haciendo en vivo este programa, que queremos prestarles atención y ver qué va a pasar, ¿no? Una sí. Es el final del juicio por gatillo fácil contra Diego Cagliero, que está en la instancia en la que los jurados populares están deliberando para finalmente expedirse y decir culpable o inocente. Es en la provincia de Buenos Aires nuevo el sistema. Todavía no terminamos de entenderlo bien, si solo dictaminan culpabilidad o inocencia, o si van más allá y califican también el delito. Yo tengo entendido que solo dictaminan culpabilidad o inocencia, y en caso de culpabilidad son los jueces los que califican el tipo de delito, pero no podría asegurarlo porque es un sistema nuevo que genera como expectativas complejas, ¿no? Porque hay como una tendencia de decir todo lo que tenga contralor popular está bien, pero a la vez los jurados populares son parte de esta sociedad. Imagínate un caso de gatillo fácil asumido por jurados populares, ¿no? Los casos que hay por ahora han salido bien, han salido con culpabilidad. Pero, de todas maneras, a mí no me termina de cerrar esta cuestión de los jurados populares, porque me parece que esa composición social de gente que está en la sociedad civil está totalmente influenciada en su subjetividad por los medios tradicionales de comunicación, digo... Sí, bueno, particularmente lo que pudimos ver en este juicio a través de la cobertura que hicimos en la retaguardia de la mano de Carlos Rodríguez, que estuvo asistiendo a todas las audiencias y estuvo durante toda la semana escribiendo notas y detallando cómo se venía dando el juicio. Lo que pudimos ver de alguna manera fue que fue tan alevoso, la persecución, la cantidad de disparos y la forma en que se llevó adelante, que, bueno, más allá de que es un jurado popular y más allá de todo lo que sucede y de todo lo que generan la sociedad, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación alrededor de esto que se hace llamar inseguridad, ¿no? Digo, más allá de todas esas cosas, creo que particularmente en este caso quedaba muy clara lo alevoso que fue, y quedaba muy claro que no hubo ningún tipo de necesidad de defensa ni ningún tipo de peligro por parte de los policías, porque incluso los policías que estaban declarando como compañeros y como parte de los patrulleros que estuvieron en la persecución a la camioneta Ducato, lo que decían es: yo no disparé porque no vi en ningún momento que esté en riesgo mi vida. Digo, la mayoría de los policías, salvo los dos que dispararon, el resto dijeron: no hubo riesgo en ningún momento. Claro, e incluso los dos que dispararon, las estrategias de las defensas fueron, el caso del policía Montenegro, echarle la culpa de alguna manera al otro policía, el policía Kanstad. Así que, bueno, vamos a ver si de acá hasta que termine el programa, yo realmente no creo que salga el fallo, pero por lo menos ver si podemos charlar con alguien que nos ayude a entender lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Y puede ser que una de esas personas sea Carlos Rodríguez, nuestro compañero que está haciendo la cobertura para el diario de juicio que realizamos y que puedes encontrar en el menú de nuestra página web, en Juicios en Vivo, adentro de laretaguardia.com.ar, vas a ver que dice Juicio Diego Cagliero, y allí te encontrás con todas las crónicas de Carlos, que hoy cumple años y todavía está, desde las 8 de la mañana, todavía está en San Martín esperando este fallo que puede ocurrir en la madrugada de mañana, ¿no? Impresionante. Impresionante. Más policía va a haber aquí en este programa, Fer. Más represión, más situaciones tremendas alrededor de la policía. En este caso, por una manifestación en el barrio de Lugano, aquí en la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita de la retaguardia, de vecinos y vecinas que estaban reclamando que no tenían luz y que fueron reprimidas tremendamente, ¿no? Digo, en un rato lo charlaremos con María del Carmen Verdú de la Correpi, pero realmente una represión tremenda allí a quienes estaban manifestando en un contexto en el que los cortes de luz están tremendos, ¿no? Sí. Hay mucha gente que más que cortes de luz, tiene momentos de luz, ¿no? Tienen momentos de energía y después tiene la luz cortada durante 24, 48 horas. Eso viene pasando no solo en el barrio de Lugano, pero allí salieron a manifestarse, a cortar la autopista de Lepiane, que para quienes nos están escuchando en otros puntos del país, es la que conduce al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Es una de las entradas y salidas de la ciudad de Buenos Aires importantes, es una autopista, es donde vinieron los jugadores de la selección. Exactamente. ya no hace falta, tendría que haber dicho eso de movida. Y ahí nos encontramos con la represión de la policía, que fue alevosa, digamos, ¿no? O sea, pasaban y le tiraban balas de goma a personas que estaban ni siquiera interrumpiendo el tránsito. En algún momento estaban en la parte del césped que hay en los costados de la circunvalación de la General Paz cuando se cruza con la autopista de Lepiane. Bueno, vamos a hablar con Verdú sobre esto porque comenzó la campaña presidencial y yo tengo toda la sensación de que estas situaciones se van a intensificar en los lugares donde hay gobiernos del macrismo, de Cambiemos, pero no sé si solo ahí, no sé si la represión no se va a intensificar como parte de la campaña con todos los gobiernos, ¿no? De hecho, Natalia Saracho, diputada nacional del Frente de Todos, la muchacha que es cartonera y que es parte del movimiento de trabajadores excluidos que dirige Juan Grabois, fue detenida hace unas horas por meterse en Lanús a defender a un chico que estaba siendo violentado por la policía. No sabemos todavía si la bonaerense o la local de Lanús. En Lanús la intendencia está a cargo de Grindetti, que quiere además ir por la provincia de Buenos Aires, es integrante de Cambiemos, y la seguridad está a cargo de un ex progresista, ¿no? Como Diego Kravets, que en el 2001 defendía fábricas recuperadas, asambleístas, y ahora es el secretario de seguridad de un gobierno de Cambiemos. Imaginen eso. Y además es el marido de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? De Soledad Acuña. Un gran matrimonio, una gran pareja. Bueno, eso también. También vamos a estar, digo, pendientes de eso en lo coyuntural. La palabra del día es alevoso. Meteme un alevoso en la presentación de la charla con Enrique Stola que tendremos en un rato. Vamos a charlar con este psiquiatra y psicólogo que es realmente un capo, un tipo que se define como feminista, pero no de ahora que garpa ser feminista, sino que desde finales de los 80 o desde los 80, cuando comenzaba a atender pacientes y veía las problemáticas que le llegaban de violencia contra la mujer de manera casi sistemática. Él tiene un concepto que es que hay una contraofensiva machista, ¿no? Que hay como un avance del machismo alevoso para intentar horadar de alguna manera ese poder que se va construyendo desde el feminismo y que deriva desde en cambios sociales hasta políticas de derechos implementadas por los gobiernos. Así que va a ser interesante escucharlo acerca de lo que él define como contraofensiva machista y a qué lo aplica en todo caso. Y la verdad que espero con mucha ansiedad esa charla que será más en la segunda mitad del programa. Bien metido, ¿eh? La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, decíamos, Fer, lo que va a atravesar este programa de principio a fin es la palabra alevoso. Y bueno, sabemos que cuando hablamos de represiones alevosas y cuando hablamos de todas estas tremendas cosas que pasan con las diferentes fuerzas de seguridad, no solamente con las policías, sino con tantas otras. Correpi tiene un laburo allí atrás enorme. Y en este caso, de lo que veníamos hablando, lo que veníamos comentando, es que a raíz de los cortes de luz hubo una manifestación por parte de vecinos y vecinas de Lugano. Y hubo una represión que realmente, bueno, creemos que se califica como alevosa, nos lo dirá María del Carmen Verdú. Ella es parte de la Correpi y es bueno, una de las personas a las que solemos llamar también aquí en este programa. Siempre es interesante escucharla analizar. estas situaciones lamentables, pero que siempre está bueno escucharla. Bienvenida, María del Carmen, al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. ¿Está bien calificado está bien calificada esta represión como alevosa? Sí, por supuesto. Lo que pasa, yo prefiero, a veces, contrariando el criterio periodístico, pero no es lo mío, evitar el exceso de adjetivos. Porque si yo hablo de una represión brutal, violenta, ilegal, o alevosa, en realidad estoy diciendo que hay represiones que no lo son. Y la represión, por definición, es todas esas cosas. Sí, puede ser. ¿Y cómo te va, Carmen? ¿No? Es simplemente una cuestión de estilo. Sí. Nosotros acá tenemos una máxima que es que nunca hablamos de brutal represión, que es, claro, claro. Es muy común en nuestros medios, sobre todo, porque si no te quedas sin calificativos para las que son más brutales, digamos, ¿no? O sea, las que son más brutales, ¿cómo las llamas? Pero, claro, claro. Pero sí tratamos de... acuerdo, o sea... lo que ustedes están planteando es claro en términos de que fue un ataque además a traición. Mientras primero se le dice a la gente, mientras dejen un carril libre, no hay problema, pueden manifestarse, y a los 5 minutos cae la infantería con los gases, con los escopetazos, con los escudos, con la división motorizada, y empieza sin ningún tipo de diálogo previo, de solicitud de que bajaran ni nada por el estilo, a meterse incluso después en los barrios. O sea, claro. Lo único parecido a esto de Lugano con la policía disparando en las entradas de los edificios, en las calles, en Copelo y en el otro barrio del otro lado de la autopista del Zamoré, el Cardenal Zamoré. Lo que pasa es que con los cardenales, viste, no me llevo bien y me cuesta encontrar el... Y particularmente Zamoré, acordémonos quién era, ¿no? Siempre me acuerdo cuando se armó ese barrio y se le puso ese nombre que me dio mucha bronca. Fue el intermediario de... Fue el delegado papal en el litigio del Beagle, claro. Exactamente. Linda piedra para la onda, como todos los cardenales, pero con un plus. Claro. Anticlericalismo aparte, háganse cargo, ustedes son los que llamaron. Lo cierto es que la única ocasión que yo recuerdo de un escenario semejante fue el 17 de diciembre de 1999 con la gendarmería en Corrientes, cuando después de desalojar a los tiros a los autoconvocados y autoconvocadas que cortaban el puente, porque hacía 6 meses que no cobraban los sueldos, ¿se acuerdan ustedes aquella tremenda crisis? Que un poco parió después al movimiento piquetero, ¿no? Porque se tomó esa experiencia como forma organizativa y la herramienta de lucha del corte de la vía principal de comunicación. A continuación se metieron en el barrio, al pie, los barrios más humildes de Corrientes, que son los que están al pie de la subida al puente, y ahí es donde se producen los asesinatos de Mauro Ojeda y Francisco Escobar y los casi 100 heridos y heridas de balas de plomo. Aquellas primeras muertes por represión del gobierno de la Alianza, que se iría... Exacto, exactamente 7 días después de haber asumido. O sea, ahí se les acabó el relato cortito, rapidito. Con esa misma lógica de traer esos asesinatos en el puente y, por lo tanto, que así se iniciaba y marcaba de alguna manera el rumbo el gobierno de La Rúa y de Chacho Álvarez. ¿Se puede pensar en que lo de hoy es de alguna manera parte de la campaña presidencial y que vamos a tener una profundización de la represión? No sé si de todos los gobiernos o específicamente de los gobiernos de Cambiemos. Mira, indudablemente, y esto lo venimos diciendo en la ciudad de Buenos Aires hace más de 15 años, desde que ganó Macri su primera elección, y lo dijimos a lo largo de los 4 años del gobierno de Cambiemos, y lo venimos sosteniendo en relación a los distritos que hoy gobiernan, como la ciudad de Buenos Aires, como Jujuy, como Mendoza. El discurso represivo, esa demagogia punitivista y todo ese discurso de mano dura y de orden y no al corte de calles y demás, y de represión a la protesta, es parte del ADN de esa fuerza política y forma parte necesariamente de su campaña electoral. Y esto lo vimos el día de ayer con otro episodio que no tiene nada que ver con lo de Lugano, que fue la muerte de esta mujer policía en retiro, donde ante una situación que no tenía ni tiene nada que ver con la posibilidad del uso de una pistola Taser, porque jamás hubiese resuelto la situación que tuviera una Taser, el problema es que le sacaron de la cartuchera su arma reglamentaria y ella no lo supo impedir, indudablemente por falta de capacitación, entrenamiento, preparación, etcétera, etcétera. Nos salieron con esto no hubiera pasado con las Taser, y estamos ahora de vuelta. O sea, esta es la primera nota que hago en el día, y lamentablemente me tocó hacer muchas desde la mañana temprano, en la que estoy hablando de lo de Lugano sin meterlo yo por la ventana como suelo hacer, en lugar de discutir Taser sí, Taser no, claro, que se convirtió en el tema del día. Claro, claro. Sí, es que efectivamente, además, digo, cualquier situación que sucede últimamente en los últimos años y que incluya a la policía, ya sea de alguna manera con una represión o ya sea algún conflicto de una persona que le saca su arma o que golpea a un policía, digo, algunas cosas han pasado en los últimos años, ya rápidamente sale de vuelta el tema de las Taser y otra vez todos los medios están de vuelta intentando de alguna manera, porque lamentablemente es eso, ¿no? Intentando de alguna manera hablar bien de las Taser y que se puedan permitir, ¿no? Mira, si vos repasás, hacete una búsqueda en Google, Correpi más Taser o Verdú más Taser, más o menos salen, por un lado te salen las notas que publicamos en nuestra página, del otro lado te salen notas que se han publicado hechas a mí, vas a ver que sistemáticamente 2012, 2015, 2000, o sea, cada inicio de campaña electoral, cada inicio de campaña electoral aparece el debate traído por los mismos de siempre sobre pistolas Taser, sobre baja de edad de punibilidad de niños, niñas, adolescentes, sobre aumento de las penas del Código Penal como si tuviéramos penas bajas, sobre poner más límites todavía a la ya limitadísima posibilidad de acceder, en los casos en que corresponde, por supuesto, a no tener prisión preventiva durante el proceso, sino transcurrirlo en libertad, o a excarcelaciones, o a salidas asistidas o transitorias, o a libertad condicional, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, siempre que no se discuta la cuestión uniforme, ¿no? Hoy estamos denunciando justamente la libertad anticipada que le han dado al genocida Fotea, uno de los asesinos de Rodolfo Walsh, entre una millonada de otros crímenes de lesa humanidad. Bueno, ahí se ponen todos garantistas, derechos y humanos los jueces, y mientras tanto no le dan el mismo beneficio a un pibe que cometió un robo y que también tiene cumplidos dos tercios de la condena. Claro, claro. Estamos en febrero, pero se viene el informe anual de la Correpi. Por un momento me puse contento porque dije estamos en diciembre ya, pero después rápidamente se me pasó. No, obviamente no hicimos la presentación del archivo y el informe de la situación represiva anual como lo hacíamos tradicionalmente entre noviembre, fin de noviembre y principios de diciembre, porque el país entero y el mundo estaba con la cabeza en otro lado. Te iban a preguntar cuántos disparos atacó el Dibu. Claro, pero además realmente no tenía ninguna lógica pretender forzar una fecha cuando además no sabíamos si íbamos a estar sumidos en la depresión por una derrota o, como terminó siendo afortunadamente, festejando un triunfo, ¿no es cierto? Entonces, un poco gracias a esa situación, pudimos hacer algo que en realidad algunos y algunas en Correpi nos proponíamos hace algún tiempo ya, que era, en lugar de cerrar el año con el informe, abrirlo, por varios motivos. Primero, porque eso nos permite llegar con los datos mucho más completos, más allá de que siempre, cada año, incorporamos casos de años anteriores que nos enteramos más tarde, pero por lo menos con el mes de diciembre chequeado en lo que se puede obtener información. Y no tener que estar explicando, no, mira, lo que pasa es que de este año llegamos hasta mitad de octubre, porque en mitad de noviembre ya estaba el informe en impresión. Y en segundo lugar, nos parece que justamente en este momento que estamos empezando a transitar el año en que se va a cumplir un aniversario verdaderamente histórico, épico, para el conjunto del pueblo argentino, que es la primera vez de 4 décadas consecutivas, 40 años seguidos, de funcionamiento democrático con todas sus limitaciones, democracia restringida, como le quieras llamar, pero democracia al fin, que permite que estemos haciendo esta nota y hablando de estas cosas, nos parecía importante que el informe se presentase unos días antes, unas semanas antes del 24 de marzo. Uh-huh. Para de esa manera además tener, como decía, el impulso al calor de no solo de los datos, que en definitiva son eso, datos, sino sobre todo de las conclusiones a las que nos permiten llevar esos datos, que te marcan una agenda de militancia, que te marcan lo que llamamos nuestra agenda urgente contra la represión y por qué cada una de esas medidas tiene un sentido y es imperativa para por lo menos reducir un poco la cantidad de muertes. De hecho, algunas que se fueron cumpliendo allá por diciembre de 2019 o febrero o marzo hasta la pandemia de 2020 muestran, ¿no?, y resultados concretos en el archivo. Por ejemplo, el hecho de que a la PSA se le haya prohibido el uso del arma reglamentaria, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, desde marzo de 2020 no tenemos un solo caso de gatillo fácil de esa fuerza, no puede ser una casualidad. O, por ejemplo, la derogación de los protocolos Bullrich tuvo un impacto en las fuerzas federales y este año se ve con claridad que bajó la cantidad de casos de gatillo fácil de las fuerzas federales. Y eso es porque ya no tienen un presidente que después de cada fusilamiento los invita a tomar el té en Casa Rosada y se saca una foto. Claro. Además de no tener la norma concreta que les decía, muchachos, disparen por la espalda que está todo ok. Uh-huh. O sea, no, nos sirve como orientación para nuestra propia militancia antirrepresiva poder hacer la actividad como la vamos a hacer este año, el 17 de marzo. Como siempre, en Plaza de Mayo, a las 5:30 de la tarde, y damos por sobreentendido, por supuesto, que la Red Nacional de Medios Alternativos nos facilitará los medios técnicos para una transmisión simultánea. Sí, no sé si la red, nosotros vamos a estar allí haciendo cobertura y seguramente lo la digo red en también. General, porque sé que van a ser ustedes parte del equipo múltiple que se va a armar, probablemente con compañeros y compañeras que ustedes ya están habituados a trabajar con en las actividades de Correpi. Siempre tenemos algún adelanto, es cierto que siempre te llamamos más cerca de la fecha, pero que además de esto que acabas de hacer, ¿no?, de contar de esa baja por el cambio del protocolo, ¿qué dato podemos adelantar? Mira, el dato rojo, el dato que nos preocupa, que nos tiene que ocupar en militar justamente las medidas que podrían tener algún efecto, tiene que ver con las muertes en lugares de detención y muy particularmente las cárceles. Uh-huh. Un dato que para entenderlo lo tenemos que relacionar con el impresionante aumento del índice de carcelación. Hay un dato que es de fuentes oficiales, es de las estadísticas que publica el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Estadística Criminal, que es espeluznante. En el, mira, te lo dice la que hablaba de no adjetivar, ¿no? Acá hay autocrítica, compañero. Muy bien. En 2001 teníamos 34.000 presos y presas en todas las cárceles del país. ¿Cuántos? 34.000. Hoy estamos arriba de 100.000 cómodos. Uf. Más 20.000 en comisarías de todo el país. Ahora, hoy yo esto lo decía en una radio y me decían, bueno, doctora, pero aumentó el delito en la misma proporción. Mentira, porque las mismas estadísticas del mismo organismo oficial te dicen que en 2001 tenías una tasa de robos y tentativas de robo, es decir, sustracción de propiedad, pero con uso de fuerza o violencia, lo que preocupa a la gente, ¿sí? Lo que preocupa a la gente no es que te pongan la billetera en el colectivo, sino que te lastimen o te maten para robarte el auto o la cartera o lo que fuere. Bueno, robos o tentativas de robo bajó a casi la mitad la tasa entre 2001 y 2021, que es el último dato publicado. Lo mismo los homicidios dolosos, o sea, los homicidios a propósito, no el accidente de tránsito que causa una muerte. que es un homicidio culposo. Los homicidios dolosos tenían una tasa de 8.6 en 2001 y bajaron a 4.6 en 2021. Entonces, explícame quién corno está preso. Claro. Y otro dato importante, bueno, ya sabemos que la mayoría de las personas que están en prisión no están condenadas, o sea, técnicamente gozan de la presunción de inocencia y por diversas razones los jueces a cargo de sus causas les han negado la posibilidad de gozar del derecho que debería ser la regla, salvo casos gravísimos de peligrosidad, de delitos aberrantes, etcétera, de transcurrir el proceso en libertad. Por supuesto, para eso también se requiere que los tiempos no sean 15 años para llegar a una condena, obviamente, o a una sentencia absolutoria. Más de la mitad son personas que están sin condena, que además al estar sin condena no pueden acceder a ninguno de los beneficios de lo que se llama, es una expresión horrible, pero así se le denomina técnicamente, el tratamiento penitenciario, como claro, trabajar, estudiar, o sea, hacer puntaje de conducta que después te favorece al final. Se habla tanto de la reincidencia, solo el 17%, y esto es dato de la Procuración Penitenciaria Nacional, también organismo oficial, dependiente del Ministerio de Justicia, aunque es autárquico, 17% es el porcentaje de la reincidencia en las cárceles. O sea, eso es un dato. Claro. La enorme mayoría de las personas que están presas por delitos contra la propiedad o por narcomenudeo. Es ínfima la proporción de personas detenidas por delitos contra la vida, precisamente porque no son tantos los delitos contra la vida en relación a otras épocas de nuestra historia reciente y no tan reciente. Ahora, si en lugar de ver esa imagen general, que es lo que nos explica que hoy la muerte en lugares de detención, año 2022, represente el 73% del total de muertes del archivo, y está bien que el gatillo fácil bajó un poquito, pero no tanto, es el 73%. Hace 10 años estábamos 50-50. Claro. El año pasado estábamos 60-40. Fue el anteaño. Carmen, entonces, agendamos la fecha, es del nuevo informe de Correpi. El viernes 17 de marzo a las 5:30 de la tarde en Plaza de Mayo. Y un dato importante para quienes forman parte de organizaciones que siempre se suman a estar presentes, nos encanta que traigan su mesita con sus materiales y sus banderas, porque creemos que así como la construcción del archivo es un laburo colectivo, porque todo el mundo nos pasa data y nos corrige errores y nos facilita información, bueno, también queremos que sea una oportunidad para que todas las organizaciones compañeras que vengan puedan también difundir sus materiales. Un abrazo grande, gracias. No, al contrario, hasta luego. Me gusta la nueva fecha del la presentación del informe de Correpi en la Plaza de Mayo, porque es una semana antes, justo del 24 de marzo, es la previa ideal para quienes pensamos que los derechos humanos de ayer y los derechos humanos de hoy son derechos humanos igualmente, ¿no? Así que vamos a estar seguramente allí, transmitiendo en vivo. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Bueno, como te decíamos desde que se dio el caso de Gatillo Fácil contra Diego Cagliero, venimos siguiendo la causa. Es una causa que, para lo que han esperado otros familiares, llega relativamente temprano para los tiempos de la justicia a la instancia del juicio oral, y estamos en el momento de mayor tensión, de mayor ansiedad, porque en este preciso momento están deliberando quienes conforman el jurado popular que va a definir si los dos policías que están acusados por este asesinato ocurrido el 19 de mayo del 2019 en la localidad de Martín Coronado, en el partido de 3 de febrero, que son Rodrigo César Ezequiel Constat y el otro es de apellido Montenegro, van a ser considerados culpables o inocentes. La verdad que le agradecemos enormemente que en este momento y en esta ansiedad y en esta tensión, Fernando Sicilia, que es el abogado que representa a la familia de Diego, nos esté atendiendo. Fernando, bienvenido al aire de La Retaguardia. También aquí Fernando, junto a Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y bueno, acá, en la espera. Me imagino. Hemos seguido el juicio a través de las crónicas que para La Retaguardia ha hecho Carlos Rodríguez cada día. Sí. Y bueno, y todos hemos... Todos los días firmes. Todos los días firme, y hoy, además, seguro que él no lo dijo, pero hoy es su cumpleaños y está ahí en San Martín dando vueltas todavía. Bueno, hemos seguido las crónicas y a través de las crónicas de lo que nos ha mostrado Carlos queda como muy claro la responsabilidad de los policías, incluso por lo que han dicho otros policías, ¿no? ¿Qué lectura tienen ustedes de lo que sucedió durante el juicio? Sí, el juicio, esto con un jurado, con un juez técnico, un tribunal técnico, se iban condenados a prisión perpetua, obviamente, más allá de lo que después podamos pensar o no sobre la prisión perpetua, pero utilizaron, obviamente, como es de manual casi, lo que es en caso de Gatillo Fácil, en caso de legítima defensa, utilizaron el mecanismo del jurado popular. La verdad es que en casi todos los escenarios prácticamente hay un aire de culpabilidad. El problema es por qué figura los van a responsabilizar. Ahí está el tema, ahí está el kit de la cuestión. Incluso hasta las mismas defensas han planteado, han dicho, bueno, es un exceso en los deberes funcionarios, es un exceso en la legítima defensa, más allá del veredicto de no culpabilidad que pidieron, ¿no? Uh-huh. Pero también aceptan que hay un muy mal obrar policial, incluso las mismas defensas. Ellos lo plantean como un error, como un exceso, nosotros lo planteamos como un homicidio liso y llano, claro, básicamente, ¿no? Claro. No tenemos claro todavía la metodología de los jurados populares. ¿Definen solo culpabilidad o inocencia o además califican el hecho si declaran culpables? No, se le da varias calificaciones legales, de las cuales están en las instrucciones finales que se le dieron, que se por eso ingresaron a deliberar a las 8, tardaron más. En esas instrucciones finales, si discutimos las calificaciones legales que pueden contener el veredicto, porque pues ellos no tienen que fundarlo. Uh-huh. Entonces se pusieron todas las opciones de lo que se planteó en los alegatos, desde el homicidio agravado, el homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, después el exceso la legítima defensa, exceso en la deber de función al público, homicidio culposo y lo del veredicto directo de no culpabilidad por error de prohibición invencible. O sea, tienen que elegir entre 5 variantes. Exactamente. Y la sexta de no culpabilidad, obviamente. Claro. ¿Y tienen que estar unánimemente de acuerdo o puede haber disidencia? No, en el primero de los casos que acarrea la pena de prisión perpetua, tienen que haber unanimidad. Tienen que estar los 12 de acuerdo. Después con el resto, con 10, se puede condenar. Y después, en caso de que 8 votos sean por alguna condena y 4 no negativos, queda un veredicto de no culpabilidad. Uh-huh. Si le tuvieras... Todo, bueno, ya es muy, muy, muy complejo, ¿no? Claro, sí, claro. Si le tuvieras que contar la causa, lo que sucedió aquel día, a alguien que no sabe, que no oyó nunca sobre Diego Cagliero, ¿cómo se lo resumís? ¿Cómo le contás lo que para ustedes se probó en el juicio? No, en el juicio se probó que ellos iban en una camioneta, que habían pasado por el supermercado Día, que llevaron 2 botellas de chimichurri y vodka, que se irradia una alerta policial, con supuestamente que dicen que estaban armados. Cuando llegan a la intersección de Gabino 6, el Campo de Mayo, ahí son interceptados por dos patrulleros que no tenían sirenas ni luces, se bajan con armas, el conductor se asusta y ahí empieza la balacera. Empieza la balacera y tienen, hay 15 disparos. En uno de ellos mata directamente a Diego Cagliero, el disparado por Canscat, y el de Montenegro, que hiere a Tedesco, básicamente. Y después viene todo lo posterior, que es la instalación de este, de esta versión del grupo comando, de las condecoraciones, del plantado de las armas. Pudimos ver que tuvieron una hora para estar. Entraban, salían de la camioneta, entraba gente de civil. Ningún policía vio quién entró, ningún policía subió, ningún policía esposó. Y lo más lógico es cuando le plantan las armas, es lo más insólito, es que a Diego le sale el dermotest positivo, como si hubiese disparado, le quedan pólvora, bario de antimonio, y le habían plantado un arma de plástico. Todos los peritos dijeron, es imposible, salvo que se la hayan contaminado, que pueda tener pólvora en las manos quien tiene una pistola de aire comprimido. Y además hay imágenes, filmaciones de personas subiéndose a la camioneta. Subiendo por adelante, por atrás, subiendo, bajando, abriendo la puerta, cerrando, así durante media hora. Esas personas... Ya estaba la escena resguardada y los chicos estaban ya reducidos. ¿Para qué tenían que subir tanto a la camioneta? Claro, claro. Te digo más, sí. El médico que constató la muerte de Diego Cagliero no vio ningún arma. El que llevó la ambulancia, que se lleva a Tedesco y constata la muerte de Diego Cagliero, el hecho fue a las 13:40 y la ambulancia llega a los 15 minutos y dice, no vi ningún arma. O sea, el mismo médico. Entonces el arma fue posterior, ¿cómo no se acordó de un arma? Claro, claro. Un bombo, un parlante, pero no vi un arma. El médico, una persona totalmente desinteresada. En general, cuando suceden estos casos, se intenta hablar de los antecedentes policiales que pudiera tener la víctima. En este caso hay uno de los policías que tiene antecedentes de gatillo fácil. No. Lo que tienen son sanciones disciplinarias por incumplimiento, etcétera. Ellos no tienen. Constat, digamos, la policía, no estuvo en Lomas. No, Canstat. Estuvo. No, lo que tienen son sanciones disciplinarias, pero por cuestiones menores. De hecho, Juncal y Juárez, que son dos policías que vinieron a declarar, Juncal era el chofer de Canstat, y Juárez, que es el que dice que efectuó el primer disparo a la rueda, están suspendidos por haber disparado. Los mismos de asuntos internos entienden que fue un exceso de utilizar el arma y están suspendidos de la fuerza por esta cuestión. Así que, pero bueno, acá el problema básico es, bueno, que lo que intenta instalar la defensa, y nosotros lo dejamos en el alegato. Nosotros a propósito compramos un Cimicurri del supermercado Día, un vodka de la misma marca, y el licor de chocolate de la misma marca, que parece que eso era, y lo pusimos arriba de la mesa y dijimos, esto vale para cantar la vida de Diego Cagliero. Se lo devolvemos, devuélvanos a Diego Cagliero. Claro. Incluso, o sea, no pueden. Incluso, Fernando, ¿cómo estás aquí? Pedro te saluda. Incluso hablábamos al principio de este programa, haciendo un repaso de esta causa, que el resto de los policías que declaran y que estuvieron también en los patrulleros en la persecución, dicen que en ningún momento vieron que esté en riesgo su vida como para disparar. Digo, los policías coincidían. No vieron armas, directamente dijeron, no vieron armas, no vimos riesgo, se le preguntó. Pero usted no disparó, nosotros estuvimos más encargados de lo que se llama el contrainterrogatorio. Los chicos de la fiscalía y los chicos del CELS, si eran sus testigos, hacían el examen directo, nosotros los contrainterrogamos después de que les preguntaba la defensa. Y nosotros al ir apretando, terminaban diciendo que bueno, que no vieron en riesgo su vida, porque no dispararon. O sea, justamente el tema es por qué no dispararon ustedes y los demás. Y no, nosotros no vimos en riesgo nuestra vida. No sentimos, no vimos armas, no vimos riesgos, no vimos nada como para lo cual efectuar un disparo. Ni siquiera disparar que tenía balas de goma. Claro. O sea, a ese nivel. Estamos charlando con Fernando Sicilia, él es el abogado de la familia de Diego Cagliero. Están deliberando ahora los 12 jurados y juradas populares que van a definir la situación de los dos policías que llegaron a juicio acusados por el crimen de Diego ocurrido el 19 de mayo del 2019. Si vos estás ansioso, si nosotros estamos ansiosos y nerviosos, me imagino el papá, la mamá, la hermana. Mira, ellos están muy conformes con el desarrollo del debate. De hecho, me emocioné mucho, nos regalaron un libro recién. Están muy muy muy muy contentos con el desarrollo. La verdad que fue un juicio ejemplar. Uh-huh. Un juicio en el que ni la familia de Diego pidió venganza, no hubo cruces ni entre los amigos ni nada con los familiares de los policías. Hubo, creo que, respeto mutuo de las partes. Y eso te demuestra, sobre todo, ¿no?, el nivel de lo que es la familia y los amigos de Diego, que en ningún momento quieren venganza, en ningún momento odian a la policía como institución, ¿no? Claro. En ningún momento hicieron ningún ademán, nada, un juicio realmente ejemplar, y que el juez ha dicho que ha felicitado a todos los participantes, y técnicamente también fue muy bueno, se ha litigado muy bien, con buena fe procesal. Incluso las defensas no han sido, obviamente hicieron su trabajo, todos usamos chicana, ¿no? Pero todos fuimos muy respetuosos, ¿no? Del trabajo, y respetuoso de la situación de lo que estamos juzgando. Bueno, ahora dependemos de 12 personas. Claro. Diego Valenzuela no anduvo por ahí, ¿no? No, está, todavía está condecorando a Kansas. Que era el intendente en el momento de los hechos, y lo felicitó, ¿no? Después del... No, de hecho, Castata ayer lo dijo. Dice, yo no me imaginé que me iban a meter preso por esto. Si a mí hasta el intendente me felicitó, me ascendieron, me dijeron que me iban a ascender, y me condecoraron. Claro. A ese nivel, o sea, no, y eso, eso también te quería decir, nosotros siempre, de hecho, al principio, esto fue remar en dulce leche, al principio la fiscalía creía la versión del policial. Nosotros tuvimos que trabajar mucho. Juan De Bandi nos acercó al CELS, y el CELS hizo mucho aporte de lo pericial, bueno, lo técnico, ni hablar, la calidez humana, Agustina Lloret, Mariana Lanciano, increíbles personas, pero además técnicamente dotadas, y sobre todo nos ayudaron mucho con lo que son las pericias y todo. Bueno, pero eso nos acercó en su momento Juan De Bandi, que se acercó a la familia. Y cuando, a diferencia de muchos otros que te dicen, bueno, estamos con vos, él dijo, ¿qué necesitas? Y dijimos, bueno, mirá, necesitamos peritos, necesitamos esto. Y dicen, bueno, estamos, les presento a los chicos del CEL, los chicos del CEL se presentaron a tomar vista de la causa y después se presentaron también como creyentes. Mm. Como particulares damnificados por los otros chicos, ¿no? Claro. Fernando, en este caso, en esta causa, digo, si pensamos en otras cosas para sumar, para esclarecer lo que ha pasado, ¿no? Digo, sí. Más allá de esto, de las declaraciones de los policías, más allá de las pruebas de que hubo gente que entró a la camioneta, a la vez, el lugar donde estaba Diego Cagliero en esa camioneta Ducato de la empresa AISA, era una parte que no tenía ventanas. Digo, ¿desde dónde podrían haber disparado? ¿Hay sobradas pruebas en ese sentido? No hay balas, esto es muy sencillo. Después del 32 que le plantaron, tampoco fue, no te digo disparado, ni siquiera percutado, por lo que tampoco podía dar el dermotest positivo en la persona que dicen que, además de Diego, dio positivo. No hay disparos de adentro hacia afuera, no hay casquillo, no hay nada, absolutamente nada. Ellos dicen que le blandieron el arma, que se las mostraron, y por eso se asustaron. Ese es el tema. Pero eso se cae con la declaración de los otros policías, ¿no? Que dicen que no... Pero lo ven de frente, uh-huh, y dicen que nadie le mostró un arma. Claro. A ver, estás en el mismo tiempo, en el mismo lugar, y nadie ve un arma, salvo uno que viene y dice, no, sí, que son los que están con sumario administrativo, que vienen a apoyar a sus compañeros, porque su sumario administrativo depende de la suerte de este caso, ¿no? Uh-huh. La última, Fernando, sí. Y te agradecemos de nuevo que estés hablando con nosotros en este momento de espera. ¿Podemos saber qué te regalaron? ¿Qué libro? Sí, El proceso de Kafka. Tan vigente, tan tristemente vigente. Por eso creo que, a pesar de todo y en estos casos, obviamente a nosotros estratégicamente no nos conviene que sea jurado, pero le mete un poco más de sanidad, porque inclusive, como te digo, yo no sé qué iba a pasar con esta causa si Adriana y Raúl no tenían, no pudieron, a mí me recomendó un amigo porque Yamila es es editora en la ley, y un amigo me dijo si les podía dar una mano, pero si no conocían a nadie, si no tenían dinero, yo obviamente esto lo hicimos con mi equipo, con Iván Kaufman y Emiliano Montini, lo hicimos totalmente gratis, porque aparte creemos en la causa, creemos y nos sentimos muy identificados, que tuvo un poquito de barrio, te sentís identificado, te cuenta que te paró la policía, te maltrató, todo. Ahora, justamente hablando del proceso, ¿qué hubiese pasado si no se presentaba el CEL, si no nos podíamos presentar como particulares damnificados? Yo no sé si esto al menos quedaba archivado y los policías condecorados, ¿eh? Y los otros chicos presos. Claro. Muy, muy, muy kafkiano, como dicen, como se dice normalmente. Te mandamos un abrazo, gracias. Abrazo grande y gracias por estar todos los días cubriendo. Un abrazo. Hemos charlado con Fernando Sicilia, él representa a la familia de Diego Caliero. Como aclaraba recién, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, se agregó como querella representando a dos de los amigos de Diego que iban en la camioneta, dos botellas de chimichurri y una de vodka. Terminó valiendo la vida de Diego Caliero. Ya nada lo va a traer de vuelta, ni siquiera esas botellas que pusieron sobre la mesa en el momento del juicio los abogados para mostrar la realidad si todavía no la habían visto. Pero obviamente no es lo mismo si hay justicia o no hay justicia, si hay poquita justicia, si hay mucha. Para las familias, ante la pérdida, la justicia puede ser reparadora o puede ser una segunda muerte, ¿no? En muchos casos en los que te dicen volvieron a matar a mi hijo porque la justicia declaró inocente al policía o porque le da un año o dos años de prisión y lo mantiene en libertad. Ni más ni menos que eso está en juego. Reparar un poco lo que el Estado ya hizo mal. O sea, ya hay un pibe que tenía sueños, que era músico, que era artista, pero podría haber sido cartonero y estaríamos diciendo lo mismo, que se quedó sin vida porque dos policías lo asesinaron en una situación tan pequeña como la que acaba de contar Sicilia. Tendremos que esperar un rato más para ver si esas 12 personas que salieron de nuestra sociedad, que reciben todo el tiempo la catarata informativa de medios tradicionales que hablan de inseguridad, consiguen ver que una vida no vale tres botellitas de un supermercado así no las hayan pagado, que no se puede dirimir así una situación delictiva si la hubiera por parte del Estado, que el Estado tiene que plantarse en otro lugar. Bueno, veremos si lo entienden y ojalá que así sea. Uno tiende a pensar que todo lo asambleario, que todo lo que es más participativo, es mejor siempre, ¿no? Pero a la vez, a mí me pasa esto, y quiero decirlo antes de que suceda el fallo, digo, por ahí salen con una prisión perpetua, los 12 de acuerdo, ojalá sea así, y en parte a mí me va a seguir pasando lo mismo, ¿no? No termino de confiar en esta sociedad que avala, en general, mayoritariamente, el gatillo fácil como una forma de resolver cualquier situación que se pueda dar en la calle. Ojalá esto termine mejor que como yo estoy pensando que puede terminar solo por inconformista social. Se nos va el programa, Fer. Lo tenemos a Estola, no se nos va a ir. No se nos va a ir porque lo habíamos grabado hace un ratito y por eso también les contamos, especulamos con dejarlo para la semana que viene porque queríamos estar en este ahora previo veredicto de la familia de Diego Caliero y de su abogado, pero lo vamos a escuchar la semana que viene y probablemente antes ya lo tengamos circulando en nuestra página web, a ver si le cedemos los derechos de la entrevista a laretaguardia.com.ar para que lo publique mañana o pasado. Yo creo que sí. Sí, ¿no? ¿Nos vamos? ¿Te parece? Vámonos. para quienes están escuchando en vivo y se quedan pendientes de lo que pase en el juicio por el asesinato de Diego, vamos a estar en nuestras redes sociales informando apenas tengamos. Yo creo que no sé si no va a ser, si va a ser antes de la madrugada el fallo, pero cuando salga van a tener la noticia en las redes de La Retaguardia. En todos lados nos buscan como arroba La Retaguardia. Y en la página web como www.laretaguardia.com.ar, que de paso, si quieren, bueno, conocer un poco más acerca de la causa, más allá de lo que conversamos con el abogado de la familia de Diego Cagliero, las crónicas de Carlos Rodríguez realmente están clarísimas, ¿no? Y feliz cumpleaños para Carlos. Y feliz cumpleaños para Carlos.